El Foro Migración y Comunicación se desarrollará ya en la Universidad Andina Simón Bolívar el próximo 17, 18 y 19 de octubre. Se trata de un encuentro para hablar con diferentes especialistas y tratar cómo se está llevando a cabo la información, la mediatización sobre la migración en los medios de comunicación. En esta mañana hablamos junto a David Hernández Montesinos, él es componente del colectivo voluntario, integrar, creador y promotor de esta convocatoria. Le damos la cordial bienvenida por habernos acompañado en estos momentos un poco complicados de la movilidad en nuestra ciudad capital. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos aquí a vuestra radio, a vuestra emisora, y encantados saludamos a todos los oyentes desde acá. Este encuentro que ustedes ya lo van a desarrollar próximamente, se va a realizar con el respaldo de algunas instituciones, así como nacionales e internacionales. ¿Cómo es que nace este encuentro, por favor? El encuentro nace con un movimiento previo iniciado con un pequeño colectivo de 4 personas que ya desde principio de año estábamos preocupados por el planteamiento que tenía la migración en cuanto a, sobre todo en cuanto a la comunicación en el país. En los medios de comunicación. Medios de comunicación y a nivel a veces institucional también. Ya. Se planteaba siempre la migración como, desde su lado negativo, si es que lo tuviera, como una amenaza, como una invasión, como un problema. Inicialmente este equipo de gente voluntaria preocupados por este problema, nos empezamos a vincular con otros objetivos que eran fundamentalmente generar un estado de opinión para que abordase sobre todo el problema, en este caso específico de la migración venezolana, como una crisis migratoria, como una crisis humanitaria, perdón. Uh-huh. Como una crisis humanitaria, que es lo que es en el fondo. Es decir, es como cuando ocurre un terremoto en algún país, algo imprevisto, y eso hace que miles de personas sufran de golpe. Hay que tratarlo como una crisis humanitaria, aparte de una catástrofe. En el caso de del movimiento migratorio venezolano, también consideramos que era así. Superado ese momento, pensamos que había que incidir más efectivamente y nos dimos cuenta que el papel que juegan los medios de comunicación, lógicamente, es muy importante. Porque los medios de comunicación hacen titulares, lanzan noticias, generan información y a veces es correcta, a veces no tan correcta y muchas veces tienen un sesgo que no contempla ni la humanidad, ni la sensibilidad, ni la dimensión humana del problema. Y muy pocas veces su lado positivo. ¿Y los medios de comunicación ecuatorianos, a su criterio, tendrían este sesgo que asevera las migraciones como una amenaza a Ecuador? ¿Así sería? Creo que es un problema no solo ecuatoriano, o sea, creo que es un problema mundial. Las migraciones y los refugiados están ahora mismo circulando por todo el planeta. Sabemos en la crisis de la frontera entre México y Estados Unidos con toda Centroamérica, vemos la crisis de los náufragos y los refugiados que huyen de África hacia del norte de África y de toda África hacia Europa. En fin, es un problema planetario, ¿no? Vimos la crisis de Siria hace pocos años. Los medios de comunicación a veces, muchas veces, se esmeran por comunicar bien. Hay excelentes profesionales de la prensa que lo hacen, pero muchas veces, quizás llevado por la presión social, tienden a titular y a poner términos que no pacifican. Y sobre todo, no se visibiliza la parte positiva que a veces tiene la migración y que la tienen de hecho. En cuanto a intercambio cultural, en cuanto a emprendimientos de personas que vienen y desde enseguida que llegan están desarrollando proyectos. Y ustedes, en ese análisis que han hecho, ¿en dónde está más ese tipo de sesgo? ¿En medios de comunicación y en instituciones donde ustedes han puesto el ojo, no? ¿Pero en qué parte es donde se está teniendo ese tipo de focalización de información así? Oh, evidentemente el impacto que tienen los medios de comunicación es mucho más poderoso. Todo tipo de formatos. Sí, hoy día ya hablamos de medios de comunicación, ya de los convencionales, es uh-huh. decir, los que mantienen todavía en papel físico, y que vienen de esa, digamos, de la era analógica, pero también hablamos de los medios de comunicación no tan convencionales que están en las redes sociales, medios digitales, a veces pequeños, a veces grandes. Por supuesto, hablamos de las propias redes, pero las propias redes, que gestionadas desde lo privado, desde lo individual, ahí no podemos actuar, salvo por efecto indirecto de los grandes medios, ¿no? Entonces, por esa razón fue por la que surgió el objetivo de crear un foro que tiene dos partes, un conversatorio y un taller. El peso importante está en el taller, porque va justamente dirigido hacia profesionales de la comunicación, bien porque sean periodistas que estén trabajando en medios tanto convencionales como no convencionales, físicos y digitales, o bien porque estén en puntos de comunicación social, ya sea institucional, ya sea privado, ya sea de ONGs, pero que pueden tener un cierto impacto, tanto en su propio personal interno, comunicación social interna, corporativa, como la comunicación social que desde esa institución transmiten al exterior. Ahora, la receptividad de la ciudadanía sobre ese tipo de mensajes, ¿cómo usted ha podido evidenciarla? ¿A crítica o a crítica frente a la a este especie de sesgo que existirían en los medios de comunicación? La verdad es que no tengo un muestreo suficientemente grande como para saber cuál es la posición de la ciudadanía. ¿Pero que sería determinante la información, o sea, yo creo de los que, medios? Yo creo que vivimos en un mundo, y en esta ocasión vuelvo a decir que no solo en el caso del Ecuador, vivimos en un mundo en el que la influencia de los medios de comunicación, y tal vez probablemente más que de los medios, los espacios digitales y las redes sociales, tienen una influencia grande en el mundo, en la ciudadanía, que configuran la opinión de esta gente. Obviamente, esto se debe a que no se gestiona bien la información y muchas veces la ciudadanía, de una manera inocente, digámoslo así, puede elaborar un juicio contrario a determinados fenómenos sociales y no es consciente, es decir, no está malintencionada en su juicio. Simplemente es una falta de información. Por eso decía lo de la visibilidad. Si la ciudadanía conociera muchas veces los aportes positivos que hacen tanto ciudadanos migrantes como ciudadanos ecuatorianos en este caso, que acogen a estas personas que vienen, que abren sus casas, que ayudan y que hacen que esas personas puedan reconstruir su vida, si las personas conocieran más experiencias positivas y no solo las negativas, probablemente cambiarían la opinión. Entonces es un problema muchas veces, por eso queremos incidir en la información. Porque al final la ciudadanía, aunque muchas veces incluso sabemos cómo todos leemos la prensa, a veces pasamos por la calle, vamos caminando, vemos un kiosco y nos fijamos en los titulares. Pero incluso cuando estamos delante de nuestra computadora hacemos un poco un comportamiento similar. Vamos viendo los titulares o en el celular vemos los titulares y pocas veces profundizamos en la noticia, a pesar de que ya hay una tendencia, digamos, tramposa de titulares para incitarnos a leer lo que hay detrás, para generar tráfico, pero ni siquiera en esos casos. En muchos casos nos quedamos con el titular. No profundizamos. Y de esa manera perdemos información y configuramos un juicio inexacto. Sobre el tema que usted señala, ¿no? Que mucha, al parecer ya en esta etapa de la evolución tecnológica y de los nuevos medios de comunicación que están volcadas en las redes sociales, este encuentro está también enfocado ya a influencers, porque a veces hay ocasiones que incluso influencers llegan a tener mucho más impacto en la opinión pública que incluso los medios de comunicación. Dentro de los influencers tampoco podemos generalizar. Yo creo que la inmensa mayoría de los influencers que hay en las redes están enfocados hacia el mundo, digamos, del comercial. Mercado comercial, muy comercial. Ahora, pensemos que en la línea de lo que tú planteas, pensemos en otro tipo de influencers, por ejemplo, opinadores que escriben columnas en diarios o hablan a través de medios de comunicación, como puede ser este, la radio. Y que efectivamente por su prestigio, su posición social, etcétera, pueden generar una influencia. De alguna forma son comunicadores sociales. O sea, obviamente el taller especialmente va dirigido a ellos también. Ahí hemos querido diferenciar el conversatorio que se celebra el 17 de marzo. Es abierto a todo público, es entrada libre. El 17 de octubre. De octubre, me he ido a la primavera. El 17 de octubre, perdón, o sea, de este mismo mes, dentro de 10 días apenas, o 15 días, está abierto a todo público, se celebrará en la Universidad Andina. Ahí sí que puede venir no solo los profesionales, los comunicadores, los periodistas, puede venir cualquier persona que tenga inquietud por este problema y que considere oportuno acudir, ya sea estudiante, profesional, persona de la calle, vinculado a organizaciones, cualquier persona. Y el taller, sin embargo, va orientado a estas personas que son profesionales de la comunicación o opinadores, como es lo que has dicho tú, que se celebrará los dos días siguientes, el 18 y el 19 de octubre, también en la Universidad Andina. Y ese taller que se celebrará en la tarde del viernes, en la mañana del sábado, en este caso se requiere una invitación previa, es gratuito, es decir, no tiene coste. Y sí que va orientado a profesionales que luego puedan incidir. De hecho, una de las claves que estamos trabajando con las personas que se están inscribiendo es vincularles y comprometerles de alguna manera, entre comillas, a que luego del taller puedan comprometerse a emitir una noticia, hacer un reportaje o generar un producto. O generar una actividad de comunicación que lleve implícito ese enfoque nuevo, ¿no? los profesionales que traemos para que imparten, los ponentes que imparten el taller, son profesionales de muchos años que justamente tienen una carrera en esta línea, ¿no? De abordar el problema como un problema humano, como lo que es un problema humano, y tiene que tener los componentes de sensibilidad suficientes y de objetividad sobre todo, ¿no? Y los interesados en participar en este taller del 18 y el 19 de octubre nos señala que es gratuito, pero necesita una invitación. ¿Cómo hace esa participación efectiva ahí? Ellos deben, bueno, probablemente reciban, porque estamos haciendo ahora, empezando justo ahora una difusión masiva, pero en todo caso pueden o bien dirigirse a la Universidad Andina, al Departamento de Comunicación o de Derechos Humanos, cualquiera de las dos, o con más claridad, en las piezas hay un email que lo voy a decir con deletreándolo para que no haya por lío. Favor, sí. Es de H. Montesinos, y ese Montesinos es todo con S, por la fonética que se sea, cambia las T's, es Montesinos. Repito, es de H. Montesinos, todo con S, @gmail.com. En ese mail pueden escribir, ahí les facilitaremos un enlace a un formulario que cumplimentarán. En ese formulario aparece el medio que al que pertenece, o a la organización, o al ámbito. Ahí solicitan la invitación. Ahí solicitan la invitación, y tiene un cupo limitado el taller de 30 a 35 personas. Mientras no haya problemas de cupo, quedan inscritos. Hemos tenido algún caso de algunas organizaciones que están vinculadas a este tema, a este problema, que nos envían 3 personas, 4. Siempre les pedimos que ellos mismos seleccionen una, que es la que entra, y las otras quedan en lista de espera, porque siempre puede haber alguna disponibilidad. Pero acudiendo a esta dirección de correo electrónico pueden escribir. Yo les repito, es de H. Montesinos, todo con S. Bueno, ya, y un día antes de los talleres, el 17, ellos tendrán el conversatorio, y acá hay algunos ponentes que nos visitan desde distintos sectores. Tenemos desde España, también Argentina, Ecuador, son algunas personalidades. ¿Nos puede comentar sobre cada una de ellas, con quiénes estaremos compartiendo? Sí, son 4 ponentes, son los mismos que el taller. Ellos mismos son dan las ponencias y comparten. Ya. Digamos que el conversatorio tiene un enfoque más conceptual, es decir, aborda más teóricamente el problema. El conversatorio va a tener una primera parte con una actividad que se denomina Pechacucha, que es muy conocida en Europa y en algunos lugares de Latinoamérica, que es una pequeña una metodología que permite hacer una presentación de experiencias, de bastantes experiencias en corto espacio de tiempo. Concretamente serán 5 experiencias, cada una en 6 minutos de tiempo. ¿Experiencias de cómo han tratado medios de comunicación en la migración? No. Justamente son experiencias positivas de migrantes que han llegado al país y han desarrollado un emprendimiento, un proyecto positivo que ha sido beneficioso para mucha gente. Uh-huh. Después de esto estarán los 4 ponentes, que son, como digo, los mismos que impartirán luego el taller. El conversatorio tiene este enfoque conceptual, el taller son herramientas de comunicación. Las personas que participan, los ponentes, son los siguientes. La primera persona que está en la comunicación es Fadila Manmar. Ella es tunecino española, es una mujer de origen, una profesional de origen tunecino, pero lleva en España 20-25 años, y es una mediadora internacional en temas justamente de migraciones, de refugiados y de conflictos. Ella ha trabajado mucho el tema intercultural, el tema de conflictos entre culturas. Conoce Ecuador, ella está trabajando para el país en varias ocasiones, y conoce mucho Latinoamérica y es una gran profesional del medio. La otra persona ponente es Nicolás Castellano, él es un profesional de la radio precisamente, lleva 16 años en la cadena de comunicación más importante de España, que se llama Cadena SER, en la radio, y lleva 16 años justamente haciendo las crónicas de refugiados, migrantes, y ahí él siempre lo ha enfocado justamente desde este lado humano, no desde el lado del escándalo de la noticia, sino de qué hay detrás de ello, ¿no? Y es un gran profesional del medio radio. La otra persona es Saudia Leboyer, ella es la directora del área de comunicación de la Universidad Andina, y ella también trabaja mucho herramientas de comunicación en este campo, y bueno, es además una parte de los anfitriones. Y la última persona es Ezequiel Teixidó, que él pertenece a la Organización Internacional de Migraciones, a la OIM, que es un organismo de la ONU. Él radica en Buenos Aires, es el líder regional de varias, digamos, áreas de trabajo de la OIM, y él va a aportar una información previa de datos de la migración en nuestra región, no solamente en Ecuador, sino el fenómeno, de hecho, venezolano, que es el que nos ha impactado a todos, es un fenómeno regional, no solamente afecta a Ecuador, afecta pues prácticamente a todo el subcontinente, y esas son las 4 personas. Ellas, como digo, reitero, en el conversatorio harán una breve intervención para que luego el público pueda intervenir, y en el taller sobre todo Fadila y Nicolás, van a trabajar durante 10 horas casi herramientas muy específicas de comunicación para ayudar a desarrollar este enfoque que queremos proponer. Bueno, amigos, ahí lo tienen, un tema bastante, bastante interesante en estos momentos en los cuales Latinoamérica afronta un éxodo de migración bastante, bastante fuerte. Conocemos que en Ecuador existen cerca de 500,000 migrantes venezolanos, Colombia con 1,400,000, Perú con 800,000 y abajo le sigue ya Chile también con 200,000. Muchos de estos países también son parte de esta sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Se buscarán replicar ese tipo de encuentros en alguno de estos países donde también están recibiendo este oleaje de migración? Ojalá se produzca esa réplica. La verdad es que por nuestra parte en Ecuador, la acción que hemos hecho desde este colectivo voluntario, con mucho esfuerzo, de momento ya tenemos suficiente. Si cualquier sede de la Universidad Andina en cualquiera otro de los países a los que pertenece está presente, están dispuestos a invitarnos, con mucho gusto vamos y lo organizamos. Y fuera de la Universidad Andina, con la con la OIM, la Organización de Naciones Unidas para la Migración, ¿también se está tratando, se está cuestionando eso sobre los medios de comunicación y cómo tratan este tema en cada uno de estos países? Obviamente la OIM es un organismo internacional, ha tenido mucha sensibilidad y acercamiento cuando les propusimos este proyecto. Es uno de los auspiciantes que permite que vengan acá estas personas que vienen de fuera. Pero, lógicamente, la OIM tiene un ámbito de acción muy complejo y mucho más amplio. Ellos trabajan con los países directamente, ellos abordan, gestionan muchos temas de política migratoria, de problemas específicos de refugiados y bueno, pues también tocan el tema de la comunicación, obviamente. O sea, han tenido la sensibilidad de aceptar esta propuesta sin problema. Uh-huh. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, ¿no? La conferencia será el 17 de octubre y a pocos días, a partir de las 18 horas, esto en la Universidad Andina Simón Bolívar. Para la conferencia, estos conversatorios, ¿hay alguna inscripción? No. El conversatorio es directo, es a las 6 de la tarde, durará aproximadamente 2 horas. Todavía no sabemos exactamente en cuál de los edificios será, pero en la Universidad Andina está en todo un mismo recinto y es fácil, no tiene ninguna pérdida. El taller será los 2 días siguientes, viernes y sábado, y ahí, como decimos, si hace falta hacer una inscripción previa, gratuito igualmente, pero con una invitación previa, que pueden escribir, repetimos, a dhmontesinos, todo con S, @gmail.com. ¿Y el cupo aquí era limitado? Sí, en el taller es un cupo de 30-35 personas máximo, para que sea eficiente. Sí, un máximo. Solo curso de 30-35 personas. Exacto, el conversatorio no hay límite. Obviamente la sala debe tener una capacidad de unas 100 personas. Pues si de repente van bien, veríamos cómo pondríamos con parlantes o lo que fuera para que puedan tener visibilidad. Bueno, amigos, ahí tenemos esa invitación. No se olviden, para los comunicadores, las personas que hacen opinión pública, que escriben, que dan a conocer de muchos temas a través de los medios convencionales, así como también en redes sociales. Esta es una oportunidad para poder tener diferentes perspectivas, puntos de vista desde el mismo fenómeno de la migración y la comunicación. Queremos agradecer a David Hernández Montesinos. Él es del colectivo de voluntarios Integrar, creador y promotor de esta convocatoria. Muchas gracias, David, por habernos acompañado. Éxitos. Un gusto, muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.